La Inaudita. Hola, soy Adriana Aramayo y esto es La Inaudita por Radio Deseo 103.3 FM. Y hoy quiero hablarles de un asunto muy odioso, muy antipático, que además de atentar contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión y contra la propia existencia de la ley antidiscriminación, está poniendo en riesgo el valioso trabajo comunicacional de María Galindo, que justamente consiste en apostar por la incomodidad, porque las verdades siempre incomodan y generan malestar a quienes mienten y a quienes prefieren no enterarse para no incomodarse. Los reclamos también incomodan, así como la crítica, la reflexión y el cuestionamiento. Y eso es lo que hace la María. Cuestiona, reclama, exige respuestas, aguerridamente, y aunque no se las dé de representante, representa nomás la voz de muchas, y de muchos también, que seguramente quisieran preguntarle a X banquero por qué estafa la gente, que quisieran reclamarle al ministro X o Y, etc. Además, espero que realmente no sea así, pero me parece que indirectamente este antipático asunto también está poniendo en riesgo este espacio que tenemos para expresarnos y compartir, que es Radio Deseo. Un espacio crítico, como pocos, cuyos contenidos no derivan ni dependen de la ideología estatal, ni de la oposición, ni de la iglesia, ni de las embajadas, ni de ninguna institución. Un espacio libre de censuras internas, de filtros institucionales, libre de moralinas, de convencionalismos, etcétera. Un espacio libre, urgente y necesario. Y es por todo eso que quienes formamos parte de este espacio radial lo hacemos. Porque hay disposición, buena onda, porque no hay censura, porque hay una base ideológica y no un dogma que permite que dialoguemos, que coexistamos todas estas propuestas diferentes en un mismo espacio radial. Y además porque existe la posibilidad de usar nuestras voces, de decir lo que necesitamos decir. Muchos no somos periodistas, no hemos estudiado comunicación. Por ejemplo, yo soy compositora y aquí me defino desde este lugar en la radio como una compositora que hace radio. Y hago radio porque me parece necesario. No somos asalariados, no recibimos un sueldo, no es que andábamos con un título de comunicación bajo el brazo buscando pega, y que hemos llegado aquí por azar y que nos daría lo mismo trabajar en la DC o en la Estéreo 97 o en la Fides. No, estamos aquí por convicción. Y además, este querido espacio, Radio Deseo, ha sido sudado, gestado y parido justamente por María Galindo. Este espacio necesario y urgente. Esta pequeña isla que permite que la Inaudita, las trabajadoras del hogar, animalistas, maricones, lesbianas, abogadas luchadoras contra la usura bancaria, españolas que dan la vuelta al mundo en 60 minutos, capos en consejos para una alimentación saludable, etcétera, podamos expresarnos, podamos hacer uso de la palabra. Eso se lo debemos a la María. Probablemente ya sepan de qué asunto antipático y odioso les estoy hablando, y si no saben todavía, pasaré a describir los hechos luego de que escuchemos la primera música de hoy. La Inaudita. Vamos a comenzar escuchando la música de una compositora colombiana. Su nombre es Jacqueline Nova. Ella nació en 1935 y falleció en 1975. No nació precisamente en Colombia, sino en Bélgica, pero a los meses de nacida se trasladó a Colombia, donde vivió desde entonces y adquirió la nacionalidad. Al inicio de su carrera musical, estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música de la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente, estudió composición con Fabio González Zuleta, también en el conservatorio. Además de componer, Jacqueline Nova se dedicó a la docencia y a la difusión de la música contemporánea de tradición escrita a través de publicaciones, de la organización de conciertos, conferencias, seminarios y de emisiones radiales en un programa que ella misma producía. También creó la agrupación Nueva Música, dedicado específicamente a la interpretación del repertorio de música del siglo XX, de compositores vivos, con énfasis en la creación latinoamericana. Ha compuesto obras para música de cámara, para piano, para voces, para orquesta y electroacústica. Por cierto, el mundo de la música electrónica, la electroacústica, le interesaba muchísimo. Y su difusión y defensa particularmente, pues era una novedad por aquellos años. Y además implicaba estar al día y a la vanguardia y abrazar otros medios expresivos en coherencia con el tiempo que se estaba viviendo. Así que para ella, su estudio y aplicación eran un manifiesto político. Ahora vamos a escuchar precisamente una de sus músicas electrónicas. Titula Oposición Fusión. titula Oposición Fusión, una obra compuesta en 1968. Bueno, dura como 7 minutos. Escuchemos. La inaudita. Eso fue Oposición Fusión de la colombiana Jacqueline Nova. Bueno, ahora sí, por si no están al tanto del antipático asunto del que les comentaba, acaba el resumen de los hechos. Una periodista española de ANF, la agencia de noticias Fides, hizo un reportaje escrito sobre las mujeres de la cárcel con el motivo del Día de la Madre. Ya en el Día de la Madre, imagínense. Un reportaje bien escrito, bonito. Luego fue invitada por María Galindo a su programa La Barricada, un programa que si ya lo han escuchado, sabrán que no es para nada una invitación a una entrevista de desayuno, como hacen en la tele, así todo zen y nada incómodo, que es básicamente para promocionar al invitado. Sino que más bien, y la entrevistada debería saberlo, más aún siendo periodista, La Barricada es una entrevista-debate muy particular, en el que el entrevistado o la entrevistada es ampliamente cuestionado. Por eso el nombre de Barricada, justamente. Bueno, la cosa es que la periodista de ANF, que se llama Isabel Gracia, fue convocada a La Barricada precisamente a raíz de su reportaje a las mujeres de la cárcel. Como todos los invitados y las invitadas, Isabel Gracia fue cuestionada por la María. Y luego del debate, decidió iniciarle una denuncia por discriminación a la María, alegando que se la discriminó por su color, origen, cultura, etc. Luego de que los medios anunciaran el hecho de la denuncia, la periodista no se manifestó más. Posteriormente, la María envió una carta abierta al director de la agencia ANF solicitando la publicación de La Barricada completa, pues es su mejor defensa ante el deseo de denuncia de Isabel Gracia, porque en las noticias sobre la denuncia se omitieron cosas tan importantes como el meollo del debate, distorsionando la historia, a mi parecer, a favor de la ofendida periodista. En la misma carta, María ofreció el espacio para la réplica a Isabel Gracia y en las condiciones que quisiera. Luego, el director de ANF respondió con otra carta abierta diciendo que no va a publicar La Barricada porque supuestamente infringiría la ley. Me parece una estrategia para evadir el esclarecimiento y de paso apoyar la supuesta validez de la denuncia. Bueno, y ahí está la cosa. Para complementar, se ha generado debate alrededor de este antipático y odioso asunto y en medio del debate sobresale la voz de Amalia Pando, que tampoco está de acuerdo con que Isabel Gracia haga la denuncia, como dice Amalia Pando, por haber salido mal parada de un debate. Y voy a citar otra cosa que dice. Comillas. Esta demanda en particular es la más peligrosa de todas las demandas que se han hecho contra los periodistas. Primero porque viene de una periodista. Y segundo porque cualquier entrevistado particular o del sector oficial, cuando salga mal parado de una entrevista, esto sirva de un antecedente para procesar, enjuiciar y en lo posible encarcelar al periodista. Es muy grave esta acusación de Isabel. Eso decía Amalia Pando sobre este tema. Bueno, es un comentario que está circulando en las redes sociales. Lo pueden encontrar por ahí. Todos estos materiales, el reportaje, la carta de María Galindo, la carta de respuesta de ANF, el comentario de Amalia Pando. Incluso hay un debate entre Amalia Pando, el director de ANF, el director de la cadena Herbol. Y está todo esto circulando en las redes y, por supuesto, también está circulando en las redes la grabación de La Barricada. Bueno, y yo estoy dedicando este programa a este asunto porque apoyo plenamente a la María, sí, por amistad, aunque sé que eso puede descalificar mis argumentos, aunque no tendría que ser así necesariamente, y porque me indigna la actitud de Isabel Gracia, que justamente con su respuesta, mírame, no me toques, está confirmando el lugar privilegiado en el que se encuentra, que tanto ha negado en La Barricada y por lo que justamente se ha sentido ofendida. Además, como efecto secundario, está generando un apoyo de alguna gente amiga, colegas y la agencia en la que trabaja, que también está reaccionando a partir de una solidaridad que deriva justamente de los privilegios de ella, de sus influencias, en la muy favorable disposición que su condición de extranjera puede generar en quienes la defienden. Y bueno, resumiendo, diría que esta denuncia se dio porque en relación al reportaje que Isabel Gracia escribió sobre la cárcel de mujeres, María hizo una descripción de ella para dar contexto a la entrevista. No olvidemos que es un programa radial en el que las descripciones son la clave. Por ejemplo, si yo pongo música de Amadeo Roldán y no digo que es afrodescendiente, podrían pensar que es blanco. Y su relación tan arraigada con la música negra de su país, estoy hablando de un cubano, quedaría incomprendida y de alguna manera invisibilizada, ¿cierto? Bueno, pero volviendo al tema. Además, a la periodista de ANF se le pidió una autocontextualización y una contextualización del otro, de la otredad, que en ese caso y para ella eran las mujeres bolivianas de la cárcel boliviana que estaba entrevistando, muchas de origen aymara. Obviamente, el contraste de condición, situación, contexto en general entre las entrevistadas en el reportaje y la entrevistadora Isabel Gracia era evidente, y la mención y la petición de una reflexión al respecto no tendrían por qué ser tomadas como ofensivas o discriminatorias de ninguna manera. En la barricada también se le preguntó su opinión sobre el colonialismo. ¿Eso es motivo de denuncia? Es decir, si entrevistas a Totola Momposina, ¿sería discriminación decir que ella es colombiana, afrodescendiente, churca, de piel, cabello y ojos oscuros? ¿Sería discriminación preguntarle cómo es que se ha sentido ella desde su ser colombiana, afrodescendiente, etcétera, cantando en escenarios europeos? ¿Sería acaso discriminación preguntarle qué opina del colonialismo y cómo lo percibe en los países que visita y en el propio? ¿Sería acaso discriminación cuestionarle algo? ¿Y a Madonna? ¿Tampoco se le puede cuestionar o puedo cuestionarle menos aún? ¿No puedo decir que la Madonna es blanca? ¿Es discriminación cuestionarle a un político por qué dice o hace tal cosa? ¿Desde cuándo, pues, es discriminación cuestionar? Según la lógica de la justificación de la denuncia, por ejemplo, el director de ANF afirma que no se le puede decir a Isabel Gracia que por ser rubia, de clase alta, flaca y blanca, no tiene legitimidad para entrevistar a las mujeres de la cárcel. Entonces, siguiendo esa lógica, muchos espacios de reflexión y de debate en el campo de la música, por ejemplo, que ha habido bastantes, y también por el contexto histórico-político que vivimos y que han podido por fin generarse, quedarían censurados. Recuerdo una de esas discusiones allá por el 2002 en Cochabamba. El conocido compositor y musicólogo uruguayo Corín Aronian y el compositor Sergio Prudencio discutían acaloradamente con un suizo, no recuerdo su nombre, que era luthier, constructor de instrumentos, que estaba dando una charla sobre la quena porque en su infinita e incuestionable sabiduría había decidido que la quena prácticamente era un instrumento a medio hacer, y entonces él, tan considerado, le había puesto llaves para convertirla en un instrumento completo y digno. Por supuesto que la discusión en cuestión de argumentos giraba en torno a la nacionalidad de aquel señor y su desconocimiento de la quena, un instrumento boliviano, y su eurocentrismo al infravalorarla por no tener llaves como los instrumentos europeos de viento. Bueno, la discusión planteada por Corín Aronian, que defendía junto a Sergio Prudencio la dignidad de la quena, y ojo, siendo extranjero, eso sí, también latinoamericano, esa discusión tenía una importancia altamente didáctica, constructiva y descolonizadora, pues había mucha gente ahí escuchando. Y como es costumbre en territorios que han sido colonia, aceptando todo lo que decía el luthier suizo con una venia. Habíamos muchos estudiantes, compositores, intérpretes, era un encuentro grande. Entonces, como les decía, si aplicáramos la lógica de la defensa de Gracia, esa enriquecedora discusión, esa defensa de la quena como un instrumento completo y digno, nunca pudo haberse dado. Además, en aquel caso de la quena, incluso yo digo que de haber habido la ley y de haberla querido aplicar, se la hubiera tenido que aplicar al señor suizo por discriminar la cultura boliviana. Y en este caso, yo diría que de igual manera. Claro, Isabel Gracia no desmereció la maternidad de las mujeres que entrevistó por ser bolivianas y aymaras. No, pero sí hizo una omisión, que podría verse como una omisión discriminadora. ¿Por qué? Ah, creo que no les comenté esto, pues resulta que las presas, justo por esos días, hicieron una lista de peticiones para mejorar sus terribles condiciones, y esta lista de peticiones llegó a las manos de la María. Dichas peticiones no fueron mencionadas por la periodista. No sé si estaba enterada, pero supongo que por lo menos ha tenido que percibir en su visita el tremendo conflicto en el que estaban las presas en ese momento, a menos que tuviera todo pensado unilateralmente y no le interesara para nada indagar más allá de lo que había planificado, y o no quisiera meterse por no hacerse lío, por no incomodarse, ¿para qué no ve? Por las presas. Como haya sido, eso podríamos juzgarlo como una invisibilización premeditada, y eso es nomás pues una forma de discriminación, ¿no ve? Y así podemos darle vueltas. La inaudita. Vámonos a la segunda música de hoy. Ahora vamos a escuchar a un compositor sueco. Su nombre es Folke Rabe, no sé cómo se pronuncia. Él nació en Estocolmo en 1935. Estudió en el Colegio Real de Música en Estocolmo con Georgi Ligeti y Witold Lutoslawski, entre otros. Además de compositor, es intérprete de jazz, también es docente y da conferencias sobre música. Él considera que sus viajes por Europa, América y Asia han sido de vital importancia para sus perspectivas musicales y culturales. Ha compuesto música de cámara, música coral, música para instrumentos solistas, música para orquesta sinfónica y música electroacústica. La pieza que vamos a escuchar ahora titula Rondes. Fue compuesta en 1964 para coro mixto y para coro de hombres. Dos versiones. Ahora vamos a escuchar la versión para coro de hombres. Dura 4 minutos. Escuchemos. La inaudita. Hemos escuchado Rondes del sueco Folke Rabe. Y volviendo al tema de hoy, a mi juicio, la denuncia de Isabel Gracia fue una respuesta a la impotencia que sintió en el programa al no haber podido hacer frente al cuestionamiento planteado por la María. Comparable al niño llorón que se va a quejar a su mamá de que lo han maltratado después de haber perdido el juego con su compañerito porque era mal jugador. Y es un tanto contradictorio, ¿no? Es decir, ella es periodista, la palabra es su instrumento. ¿Cómo es que no ha podido manejar un debate con la María? Y sí, a veces los nervios te pueden traicionar y sí, la María es heavy metal. Pero no sé yo qué es lo que les enseñan en la carrera de periodismo. Ni idea. Imagino que sostener un debate debe ser uno de los contenidos, ¿no? Pero más allá de la destreza profesional de Isabel Gracia, lo grave es que esa actitud, convertida en una denuncia, llevada a esferas legales y demás, termina siendo un golpe muy bajo. Y no solo para la María o para la libertad de prensa y de expresión, sino también para la sociedad en su conjunto, porque se trata de un mal uso de una herramienta legal, la ley antidiscriminación, que finalmente, e incluso aunque algunas leyes de amparo estén casi de adorno, ha sido una conquista política de esta sociedad en un contexto histórico-político muy particular, una conquista impulsada por los movimientos sociales bolivianos, no por las élites, no por las ONGs locales o extranjeras. Y además, en esta sociedad en particular, acá, en Bolivia. Me parece que un mal uso de una herramienta legal como esa es absolutamente contraproducente políticamente. Cualquier avance social en pos de la no discriminación da 10 pasos atrás. Una falsa denuncia de discriminación implica el uso ilegítimo de una herramienta que está hecha para dar amparo legal a las personas que realmente sufren de discriminación. Además, otro detalle en este caso es que si bien la denuncia no tiene fundamento, la denunciante tiene los medios e influencias como para lograr su ejecución. Pero mañana, o pasado mañana, cuando una mujer trabajadora del hogar con un salario minimísimo, aymara, con su pollera y su sombrero de chola paseña, vaya a denunciar discriminación, no porque le pidieron una reflexión sobre su condición de clase en una radio donde la invitaron porque su trabajo se publicó en un medio de prensa conocido, sino porque la han echado de un centro comercial, porque la han insultado y amenazado por bajar en el teleférico hasta Irpavi, porque no la han dejado subirse al teleférico con su bultito, aunque la cabina estaba casi vacía, porque cuando va a un hospital la ignoran olímpicamente y todos pueden pasar antes que ella, porque su trabajo es muy mal remunerado por su condición de clase y raza, etc. Ahí la ley no se va a ejecutar. A esa mujer la ley no la va a defender. A la otra sí. Eso se llama privilegios, pues. Además, me parece incluso perverso llevar premeditadamente a la confusión entre crítica y discriminación, entre cuestionar y discriminar, sobre todo viniendo de periodistas. La inaudita. Bueno, ahora vamos a escuchar una música de un compositor mexicano que creo que no escuchamos hace tiempo, ¿no? Y bueno, a mí me encanta, me refiero a Silvestre Revueltas. Él nació en México en 1899 y falleció en 1940, bastante joven. Fue un músico precoz, violinista primero, luego también compositor, de familia pobre, murió joven, alcohólico, tenía fuertes convicciones políticas, era comunista, fue raleado del mundo musical oficial por el músico privilegiado, ya que hablamos de privilegios, Carlos Chávez, y al parecer la decepción por el cerco impuesto desencadenó su alcoholismo. Bueno, hemos hablado bastante de él en otras ocasiones, lo hemos escuchado harto, así que seré breve. Vamos a escuchar probablemente la que es su obra más conocida, Sensemayá, compuesta en 1937 para conjunto de cámara y arreglada para orquesta en 1939, y compuesta a partir de la sonoridad del poema homónimo del cubano Nicolás Guillén. Vamos a escuchar la versión orquestal. Interpreta la New Philharmonia Orchestra, dirigida por Eduardo Mata. Dura como 8 minutos. Escuchemos. Thank you. La Inaudita. Acabamos de escuchar la famosa Sensemayá del mexicano Silvestre Revueltas. Y bueno, volviendo al tema del desacierto de Isabel Gracia, me gustaría hacer una comparación. Bueno, hace un tiempo, una artista visual austríaca llamada Inés Dujac creó una escultura titulada No vamos vestidos para conquistar, que consiste en tres personajes: un perro pastor alemán, Domitila Barrios, sí, la sindicalista boliviana, y el rey de España. El perro está parado sobre sus patas traseras, abrazando por detrás a una desnuda Domitila, y Domitila está de pie abrazando al rey de España, que está agachado, como se dice vulgarmente, en cuatro patas, con una verdura en su boca. Los tres personajes están bien pegaditos, en una pose evidentemente sexual y de penetración por detrás. La obra fue muy polémica, tanto que incluso derivó en el despido de los curadores que la metieron a la exposición. Esto pasó en Barcelona. Y sobre esta obra hay una crítica muy interesante hecha por el colectivo Trenza, un grupo de migrantes de Latinoamérica que se dedican a la reflexión sobre temas como la migración y el colonialismo. Les recomiendo que busquen su página de Facebook y lean el comentario sobre esta obra, que es mucho más extenso de lo que yo les voy a leer ahora. Y bueno, la polémica que se ha generado por la obra en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA, gira en torno a lo ofensivo que les ha resultado en España la imagen de un rey español mostrado en una pose sexual, desnudo y penetrado. No se reparó para nada en la imagen de Domitila Barrios planteada por la artista, quien afirma que la obra es una crítica a las relaciones coloniales de España y de Latinoamérica en una subversión del colonialismo. Sin embargo, vemos a una Domitila Barrios cosificada. Bueno, les voy a leer un pequeño fragmento del comentario del colectivo Trenza y dice: en el centro de todas las miradas, en el centro mismo de una obra que supuestamente critica relaciones de dominio, Domitila y lo que ella representa permanece invisible para todos. Aquí, en el momento más mediático de un artista cuyo trabajo busca problematizar la opresión, Inés Dujac no dice nada. Tampoco los cuatro curadores. Nadie parece estar preocupado por la reproducción de objetualización y de su no agencia. Toda la perspectiva que haría que su lucha como sujeto político sea entendida está ausente. Lo paradójico de esto es que Domitila Barrios se hizo famosa precisamente porque logró que su voz sea escuchada en las circunstancias más adversas, incluso cuando encarcelada y embarazada, sobrevive a un asalto físico y a un intento de violación por parte de un militar que busca traumatizar su activismo, como parte de medidas sistemáticas en Latinoamérica en las que se silencia y asesina a poblaciones indígenas que se manifiestan contra medidas neoliberales. Domitila, devolviendo patadas y escupitajos, se hace oír y nunca renuncia a su capacidad de mostrar su propia agencia. Conocer esta historia hace que la escultura sea aún más violenta. ¿Cómo un trabajo puede ser anticolonial cuando coloca a esta persona como una marioneta de papel maché? Si supuestamente quiere comentar sobre la explotación de los cuerpos indígenas por parte de la corona española, ¿en la imaginación de quién la violencia sexual se revierte cuando se la devuelve al cuerpo agresor? Bueno, y un detalle más sobre la artista en cuestión. Ella estuvo aquí en Bolivia y es una coleccionista de textiles andinos. ¿Qué tal eso? Acá las mega campañas para evitar el robo de los tejidos andinos, que son patrimonio cultural, ancestral, etcétera, películas sobre la pérdida de los tejidos, sobre su valor, no solo patrimonial, sino mucho más íntimo culturalmente. Y aquí la señora coleccionando, ¿no? Bueno, el punto es que no se trata de que X persona no tenga derecho de compartir su punto de vista sobre una realidad. Un artista visual, un periodista, un músico, pasa lo mismo. Pero es que el asunto o los asuntos son así. 1. Es más fácil, menos comprometedor y mucho más seguro mirar la paja en el ojo ajeno que criticar la propia realidad, que hacer una autocrítica y en ese sentido que involucrarse. Por ejemplo, en el caso de Inés Dujac, ella es austriaca. Probablemente hubiera sido otra la figura si la crítica hubiera sido sobre el rey de Austria y si en lugar de Domitila Barrios hubiera sido una sindicalista austriaca. En ese caso, seguramente las consecuencias para ella hubieran sido más fuertes. el riesgo, por lo tanto, también. Pero meterse con Bolivia y con España, ¿qué le importa? ¿No? Dos, una diferencia de condición entre los dos sujetos que forman este cuadro, sujeto observador, mediador, con voz y palestra, y sujeto observado, mediado, sin voz, sin palestra, debería ser motivo de reflexión para el sujeto observador, quien suele ser el que tiene privilegios o más privilegios que el otro sujeto, porque esto puede derivar en una apropiación, un uso, en lugar de un acercamiento solidario. 3. Si el sujeto observador, que tiene privilegios que el otro sujeto no tiene y que son producto de condiciones particulares y diferentes a las del otro sujeto y que justamente le facilitan poder ocupar el rol de mediador entre el otro sujeto y la sociedad o alguna sociedad en particular, si ese sujeto no es capaz de analizar, reconocer, señalar y cuestionar sus propios privilegios, su opinión no es positiva ni solidaria para con el otro, es oportunista y opresora. Lo podemos ver en la obra de Inés Dujac, como en el reportaje de Isabel Gracia sobre las mujeres de la cárcel. Sí, y eso ha sido puesto en mega evidencia cuando la María le preguntó, ¿qué piensas del colonialismo? ¿Qué es el colonialismo? A lo que ella respondió alegremente, el colonialismo ya para mí ha pasado la historia. Y peor aún, cuando a partir de ahí hasta el final del programa no ha sido capaz de nombrar algunos ejemplos de las secuelas del colonialismo en la sociedad boliviana que luego admitió que existen. Y ahí va el cuestionamiento que es totalmente pertinente y que encima la ofendida periodista española ha tildado de discriminatorio con el apoyo de gente en las redes sociales. ¿Por qué ella se permite hablar de la realidad de mujeres que geográficamente le quedan lejos, a quienes no conoce bien, en una cultura que apenas está conociendo? ¿Y por qué, si se ha permitido eso, no puede también dar su opinión sobre el colonialismo? ¿Por qué le ofende hablar de ello? ¿Será que lo primero es ajeno y seguro, y lo segundo la involucra demasiado? ¿Es mucho pedir? ¿Dónde está la ida y la vuelta a dar y recibir, no ve? La inaudita. Bueno, pasamos al ámbito de la música popular y vamos a escuchar a una banda que es compatriota de la periodista Isabel Gracia. La banda se llama Boycott, es del País Vasco, tocan desde 1987, ya muchos años. Está integrado por Alberto Pla, Costa Vázquez, Gras, Juancar y Siquitín. Y vamos a escuchar una canción titulada Stop Censura, detén la censura, para la censura, paren la censura, que me parece pertinente para el programa de hoy porque en esto se resume la acusación de Isabel Gracia, ¿no? Es una censura. Y es como raro, ¿no? Es decir, el mundo al revés. Una periodista censuradora. Que bueno, es en realidad una periodista inmadura y ofendida. Pero la acción provocada por la inmadurez termina siendo censuradora. Y bueno, este es un llamado amable a que detenga su venganza. Que deje de macanear. Las consecuencias son peores para nuestra sociedad. Luego ella se va feliz a España y nos deja a todos el desbarajuste aquí. Y no me refiero a que nos deje el desbarajuste en este caso particular, sino que en general, ¿no? Como dice Amalia Pando, este caso establece un precedente para que luego se corretee a los periodistas por nada y que nadie pueda decir nada. En fin, les cuento el contexto en el que se hizo esta canción. Resulta que la banda Sociedad Alcohólica, otra banda de punk española, por esos años, esto es alrededor del 2004, fue arrestada por haber sido acusada de tener lazos con el grupo terrorista ETA en España. Y así es cuando hay un estado de paranoia, cae cualquierita al que le tienen ganas por otras cosas. Y así varios músicos, varias bandas se unieron a esta banda Boycott para grabar la canción y también para participar en el video, incluso actores que solamente querían participar en el video apoyando al grupo Sociedad Alcohólica, quienes finalmente fueron liberados al no poder comprobarse su relación con ETA. Bueno, esta canción pertenece al disco Tus Problemas Crecen, editado en 2004. Dura como 4 minutos. Escuchemos. We'll be right back. opiniones, veniendo torturando en épocas pasadas, épocas oscuras, ahora recordadas. It's el mundo. La inaudita. Hemos escuchado Stop Censura de los españoles, Boicot. Y bueno, para finalizar me queda decir que este asunto de las preguntas hechas por la María, los cuestionamientos, el hecho de nombrar lo innombrable, decirle a alguien, tú que eres así y asá, ¿cómo lees esto que es chin chin tun tun? ¿No? Todo eso que ha disparado la denuncia tiene que ver con esto que siempre hablamos en La Inaudita, con este delicado asunto de la identidad, de lo propio y lo ajeno, cuán propio es esto, cuán ajeno. Tiene que ver con la ética periodística, a mi parecer, ideal, que probablemente no sea la convencional, con una ética artística musical, tiene que ver con todo, pues, porque todo tiene que ver con todo, porque la cultura se construye con todo, porque algo puede ser nefasto o invisibilizador y aún así nefasto, o constructivo, a partir de la ética de quien lo hace y de sus objetivos y sus razones para hacerlo. La periodista puede, pues, puede comentar sobre cualquier cultura que le dé la reverenda gana. Nadie le va a meter presa por eso, ¿no ve? Puede. Pero, ¿puede? Es decir, ¿se permite? ¿Cuánto se permite? ¿Dónde? ¿Por qué? Es decir, no sé, puedes ir a la tienda y agarrar el pan con tu mano y sin la bolsita, ¿no ve? Sí, sí puedes, no hay una ley. Nadie te va a meter preso por agarrar el pan con tu mano cochina. Pero es ética, ¿no ve? Puedo manosear el pan. Hay bolsita ahí, ¿me lo voy a permitir? ¿Me permito no pensar en que hay otra gente que va a comer mis bacterias? Un ejemplo mejor. Yo soy mestiza, morena, clase mediera, feminista, música, lesbiana, pero tengo varios privilegios respecto a otras compañeras que se encuentran en otros contextos, en otras condiciones. Y si yo voy a pasar como caballo cochero sin ver, o evitando ver cuando alguien finalmente me lo señala, esos privilegios, luego incluso sin querer, yo que digo que no tengo privilegios y que soy tan horizontal, puedo actuar como patrona frente a alguien que no tiene mis privilegios. Y yo creo que, por ética personal, hay que estar pues más atentos, más atentas, para no caer en esas macanas, ¿no ve? Para deconstruir este mundo de esas jerarquías horrorosas, ¿no ve? Bueno, a menos que definitivamente quieras aferrarte nomás a tus privilegios y quieras reforzar esas jerarquías porque te conviene, que eso también puede pasar, aunque a mí me parece de terror. Como les decía, finalmente es un asunto de ética. Y si no hay leyes para sancionar algo como cuánto tú te permites meterte con lo ajeno, tampoco las hay para sancionarme por cuestionarte cuánto decidas meterte. Así que no entiendo por qué la denuncia. Y me parece una maravilla que la María haya ido por ese camino de reflexión, porque es importante, porque es necesario, porque tenemos que dejar de tirar una alfombra roja automáticamente a un extranjero. No es xenofobia, es simplemente no ser arrastrados, serviles. Lamentablemente esa idiosincrasia, la del servilismo, la de la alfombra roja, es una mega secuela de la colonia. Xenofobia sería no permitir trabajar a un extranjero en el país. Sería no permitirle acceso a mejores condiciones de vida. Sería excluirlo socialmente. Sería pagarle una miseria por ser extranjero. Sería no permitirle competir con sus colegas de profesión, aunque estén en el mismo nivel. Sería no dejarle surgir. Sería agredirle físicamente e insultarle. Sería destinarlo y condenarlo a las peores condiciones de vida y a los peores y mal pagados trabajos. Y yo sé, y estoy segura, de que se puede diferenciar entre xenofobia, igualdad y servilismo, ¿no ven? La inaudita. Bueno, y para terminar vamos a escuchar una pieza boliviana, esta vez del compositor Nicolás Suárez. El título es Chica Aruma, una electroacústica compuesta en 1994. Nico Suárez nació en La Paz en 1955. Estudió en el taller de música de la Universidad Católica Boliviana en La Paz con Alberto Villalpando. Posteriormente estudió tecnología del sonido en Chile y luego hizo un doctorado en composición y en música latinoamericana en Estados Unidos. Nicolás Suárez ha compuesto música para orquesta, para instrumentos solistas, electroacústica. Tiene una ópera sobre Carlos Palenque que se estrenó hace ya un par de años o creo que un poco más. Y también se dedica a la música popular. En este ámbito musical se ha dedicado sobre todo a la interpretación del piano y del teclado con bandas como Gogo Blues y hace poco lanzó un disco como solista bajo el seudónimo de Nico Paul con sus composiciones y ahora además es integrante de la legendaria banda Huara, donde participa como tecladista y también como compositor y arreglista. La obra que vamos a escuchar ahora titula Chica Aruma, una obra electroacústica compuesta en 1994, en la que el material principal es la palabra, la fonética aymara. Dura 4 minutos y medio. Escuchemos. Chachachi, utatanda siri, Saram. Hutam ist itam. Ma anuteha arumach achtam. Ukaha wawana kamau hiwaspan. Chidis haira hakin sari hairan daniwam. Taikaparu nuireha anun hilapawa. Ia. Uta. Sa. Ia. Ia. Ru. Uta. Ku. Ia. Uta. Ia. Sa. Ha. Anu. Anu. Uta. A. Chi. Ru. Anu. Año. Uta. Chi. Año. Año. Uta. A. Año. Ru. Año. Ha. Puku. Hani. Hani. Puke. Una. Ist unte. Puk ist. Un puke is un puke is puke is un puke is que. La inaudita. Eso fue Chica Aruma del boliviano Nicolás Suárez. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero que Isabel Gracia recapacite y así. Y antes de irme tengo un evento que anunciar. Se trata de un concierto que parece muy interesante de la orquesta modificada genéticamente, se llama así. Al parecer es su primera presentación. Según el texto de invitación dice que la orquesta interpreta música acústica y música electroacústica simultáneamente. Bueno, no sé, eso se conoce como música mixta, ¿verdad? Bueno, y también se va a escuchar una orquesta compuesta por 32 parlantes distribuidos en el espacio para dar otra sensación auditiva al oyente. Esto será el jueves 2 de julio a las 7:30 en el cine 6 de agosto. No dice nada del precio, quizás es gratis, no sé, así que lleven platitas por si acaso. Y ahora sí, soy Adriana Aramayo y esto fue La Inaudita por Radio Deseo 103.3 FM. Chao. La Inaudita.